Importante para la vida del creyente y el no creyente también, se llama la naturaleza divina. La naturaleza divina. Respecto a este punto, la naturaleza divina, dividimos un primer subtítulo ahí que vamos a titular: Dios es un ser personal. Este es el primer punto. Dios es un ser personal. En otras palabras, podríamos decir, Dios tiene la cualidad personal que nos distingue a ti y a mí. Dios es un ser personal. Leíamos esta cita de Job 22:21, donde se nos dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. ¿Con quién se podría tener amistad en esta vida si no con una persona que, al igual que nosotros, goza de esta cualidad? Es también una persona, ¿no? Nosotros tenemos relación con otras personas, y en este texto también encontramos este tipo de relación de amistad. En este pasaje se nos dice: vuelve ahora en amistad. ¿Con quién? Con Dios. En cierto sentido, también se nos dice que nosotros estamos en enemistad. Parece que hay una lucha, hay una guerra entre los hombres y Dios. El texto nos lo describe. Y debido a que nosotros podemos tener una amistad con Dios, es a que nosotros podemos hacer esta afirmación: Dios es un ser personal. Puesto que podemos tener una amistad con Él, Dios es personal. Pero vamos a analizarlo más a detalle, este concepto de la persona de Dios. Dios tiene tres características, ¿no?, que nosotros podríamos enumerar. Tres características que le identifican con personalidad. Número uno, diremos que la primera característica de Dios es la autoconciencia. Por autoconciencia entendemos que Él tiene un conocimiento individual, interior, personal, un conocimiento íntimo, que tiene que ver con el comportamiento, con los sentimientos, con los pensamientos, con las motivaciones y con las relaciones. Relaciones entra muy bien en el concepto que estamos analizando ahorita, porque acabamos de leer que Él quiere una relación de ¿qué? De amistad, ¿no? Él quiere una relación de amistad con nosotros, y eso le distingue a Él como un Dios que es un ser personal. Entonces Él tiene esta cualidad que le caracteriza como a ti y a mí. Él tiene autoconciencia. El segundo punto que nosotros tenemos que decir ahorita es que Él tiene otra cualidad de la personal que se llama autodeterminación. Esta es la segunda característica. Por la autodeterminación, nosotros diremos que es el derecho de actuar de manera independiente. Al igual que tú y yo tenemos también este derecho de actuar de manera independiente, sin influencia externa. Dios goza de esta cualidad también. Él tiene esta cualidad de autodeterminación. Número tres, Él también tiene esta cualidad que se llama conciencia moral. Él es un ser con conciencia moral. Estamos describiendo la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque Él tiene autoconciencia, porque Él tiene autodeterminación y porque Él tiene conciencia moral. Sobre conciencia moral lo describimos de esta manera: es la facultad de darse cuenta, reconocer y distinguir lo bueno y lo malo. Él tiene también esta cualidad, tiene también esta capacidad de distinguir, de hacer diferencia, ¿no? Tomamos un ejemplo también de la Escritura, ahí está en Éxodo 6:6, Éxodo capítulo 6, versículo 6. Vamos a tratar de localizar estas tres características que acabamos de mencionar en este pasaje de la Biblia, ¿sí? Leemos este ejemplo y vamos a tratar de distinguir cuáles características que hemos mencionado ahorita, hasta ahorita, están en este pasaje. Dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os he sacado de trabajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué cualidades vemos en este pasaje de los que acabamos de mencionar? ¿Alguien quisiera compartirnos alguna de las cualidades que acabamos de mencionar en este pasaje? Pues ya nos comentan las tres. Una de ellas, ¿quién podría decirnos? Autodeterminación. ¿Autodeterminación en qué sentido? Los pues que está diciendo que los va a sacar y los va a recibir, entonces. Es decir, Dios de Él mismo surge este deseo de liberar, de sacar a su pueblo de la opresión en la que se encontraba, que en este momento, para este tiempo, él estaba en esclavitud, ¿no? Y Dios quería liberarles. Ahí vemos una cualidad muy particular de Dios, que es su autodeterminación. Esto le distingue a Dios como una persona. ¿Algo más? Conciencia moral. Conciencia moral, ¿en qué sentido? Que él sabe que es... Es correcto, ¿no? Entonces también analizamos este aspecto importante. Dios aplica en este pasaje también su conciencia moral. Él, haciendo una distinción correcta de lo que le beneficia a su pueblo, decide liberarlo, decide sacarlo y que ya no sea más esclavo en Egipto. Otra cualidad más que podemos ver aquí. Consciente de las tareas que ellos están haciendo, del trabajo que están. Él está, por supuesto, consciente de todo lo que está implicado, ¿verdad? La forma en cómo ellos han estado trabajando incansablemente, la forma en cómo ellos han estado siendo tratados, ¿no? En un extremo que decide hacer algo bueno por sus hijos, por su pueblo, ¿no? Dios actúa de esta forma. Y este es un ejemplo de lo que nosotros pudimos saber, leído y estudiado hasta este momento. En estas tres características que nosotros estamos mencionando hasta ahorita, tenemos que decir que también hay otras maneras de pensar, y una de estas maneras distintas de lo que la Biblia nos enseña es una enseñanza filosófica llamada panteísmo. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de esta forma de visualizar a Dios. Nosotros hasta este momento hemos dicho que Dios es una persona, que Dios es un ser personal. ¿Pero qué nos dice el panteísmo? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Recientemente nosotros podríamos escuchar a algunos de los científicos cosmólogos más destacados en este tiempo orillándose a este sistema de pensamiento panteísta. ¿Qué nos dicen ellos? La materia es Dios, la energía es Dios, todo es Dios, nuestro interior es Dios, yo soy Dios, mi mente es Dios, el aire que respiramos es Dios. Una unicidad de Dios compartida entre toda la creación. Esta es una manera muy común de pensar y de ver la figura de Dios en estos tiempos. Cosa que la Escritura, totalmente en oposición, nos dice que no es así, ¿no? Esto está muy claro. sobre el error del panteísmo, de que todo es Dios, que la creación misma es Dios, abriremos la Biblia y encontraremos también un pasaje que nos descifre y que nos describe este error también mucho más amplio, ¿no? La idea es que Dios no solo está en su creación, porque esta es una realidad, Dios está en su creación, Dios es omnipresente, omnisciente. Dios está, ¿en dónde no está Dios? La Escritura así lo describe, como Dios omnipresente, ¿no? De hecho, hay un texto que nos dice que Dios habita en sus hijos y que nosotros vendríamos a ser templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces también este texto nos hace mención a que Dios habita toda la creación, pero no solamente eso, sino que Dios mismo está sobre su creación, ¿no? No solamente Él habita su creación, sino que está sobre la creación. Vamos a ver una cita que respalda esta afirmación. Es Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, nos dice lo siguiente: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Para este momento, pues nosotros tendríamos que regresar un poco más en el estudio que hemos venido llevando y recordar rápidamente qué es lo que describe la Biblia acerca de estos cielos. Una interpretación muy común que he escuchado del lado ateo es que la Biblia habla de solamente el cielo que nosotros podemos ver. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mira, nada más hizo el cielo que nosotros vemos ahorita, el cielo de color azul y a veces gris, a veces violeta. Y la Tierra, nuestro planeta, es lo único que se describe en la Biblia. Pero analizando a detalle hemos visto que esta palabra de cielos se refiere a toda la creación, al universo entero, al cosmos, ¿eh? A las constelaciones, las galaxias, las estrellas. La Biblia lo menciona como el abismo. Entonces, en estos pasajes nos damos cuenta de que toda la creación no puede contener la gloria de Dios. Dice el que escribió este pasaje de la Escritura: ¿cómo te va a retener esta casa que yo he edificado? A veces pasamos por una construcción y decimos: ahí está la iglesia, ahí habita Dios, ahí está la presencia de Dios. ¿Pero lo puede contener un lugar hecho de piedra? En absoluto. Toda la creación no puede contener la gloria, la maravillosa grandeza de un Dios todopoderoso. Ese es el Dios al que le cantamos hace un momento estos dos himnos. Este es el momento, este es el Dios que de manera personal, queriendo tener una amistad contigo y conmigo, está escuchando los cantos de adoración de sus hijos. Es maravilloso saber esto. No es el Dios del panteísmo, que ni siquiera para empezar escucharía absolutamente nada, o que un Dios que podría ser destruido, porque si yo rompo una piedra, rompo una parte de Dios, y hay una serie de obstáculos, ¿no?, que nos impiden creer de esta manera. Pero sin embargo, lo que podríamos decir, el gremio intelectual ha aceptado mucho esa manera de pensar. Ahora los científicos pues opinan así. La Biblia nos aclara este punto. Pasamos al siguiente, a la siguiente característica divina, para ir reconociendo, ir sabiendo cuál es la naturaleza divina. Este segundo análisis lo vamos a hacer de acuerdo a esta afirmación: Dios es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual. Número uno, Dios es un ser personal. Y número dos, Dios es un ser espiritual. Vamos a la Biblia, Juan 4, 24. Por supuesto, hermanos, hay muchos pasajes de la Escritura que nos afirman que Dios es espiritual. Por causa de tiempo no podríamos ir a todos ellos, son muchos, pero si alguno de ustedes quisiera saber más evidencias bíblicas que nos respalden esta afirmación, pues con todo gusto lo haríamos llegar a ustedes, ¿no? Dice así Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Esta es la afirmación que nosotros hacemos en base a este pasaje y a muchos más, ¿no? Comprender este punto, lo que estamos diciendo aquí, es esencial, es muy importante para nosotros más adelante saber reconocer, aceptar y asimilar la doctrina de la Trinidad Divina de Dios. Es muy importante esforzarnos en este punto, comprender que Él es Espíritu, y nos ayudará también esto a su vez entender muchas más enseñanzas que continuaremos adentrándonos más adelante. Como Espíritu, Dios no puede ser divino ni mezclado. Esto nos queda claro también, ¿no? Como Espíritu, Dios no puede ser dividido ni mezclado, puesto que no es materia. La materia, nosotros sabemos, la dividimos o la mezclamos. Cuando alguien va a hacer un delicioso pastel, por ahí agarra diferentes, ¿cómo se les llama? Ingredientes. Diferentes ingredientes, y tiene el huevo, y tiene la harina, y tiene el azúcar. ¿Y son qué? Elementos físicos. Y luego los junta en una olla y comienza a batirle, y todo se une, se unifica y forma un delicioso pastel que nos comeremos en el cumpleaños. Pero Dios, al ser espiritual, no puede ser ni dividido ni mezclado. Este punto es importante. El segundo también: como espíritu, Él es invisible e intangible. Dios es invisible e intangible. De hecho, esta es una de las principales causas por las cuales muchas personas desacreditan la existencia de Dios. ¿Cómo puedes creer en algo que no puedes ver? ¿Dónde está? ¿Ya lo has visto? Veíamos cómo también en nuestros sueños vemos muchas cosas, y no solamente vemos, sino también sentimos. Sentí que Él me ofendió, sentí que me mojé, sentí que me caí en el abismo. ¿No han soñado eso? Sentí que me caía, y realmente pensé que me estaba cayendo de mi litera, ¿no? Desde arriba hasta abajo, iba a ser un golpe muy fuerte, pero sentí que me caía, ¿no? ¿O quién ha despertado alguna vez con un sueño, de un sueño llorando, ¿no? Triste, afligido, pensando en mi familiar? ¿Estará bien? Es que soñé y fue tan real. ¿Qué quiere decir? ¿Que era real? ¿Era un sueño? Entonces, lo que nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos no necesariamente es lo único que existe. Porque yo puedo sentir en un sueño y no existe. Es un sueño. Como muy diferente también sería decir que, y una persona que no puede ver, una persona que no puede ver, para él no existirían muchas cosas. También tendríamos que afirmar esto. Pobre de los cieguitos, ¿no? de los invidentes. Ellos no ven tantas cosas, sin embargo, aunque no las puedan ver, existen. Entonces, vamos a analizar un texto de la Biblia en Juan, aquí mismo en este libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Recordamos rápidamente, él es un ser espiritual. Dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios el Eterno, a Dios el Inmortal, a Dios el Invisible, a Dios el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó todo con la palabra de su voz, con el mandato de su voz, nadie lo ha visto. Sin embargo, Él ha tenido a bien revelarse a los hombres en la persona de Jesucristo. Esto es lo que nos dice este pasaje, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo es Jesucristo, Él es Cristo el Señor, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única forma, el único método de nosotros poder conocer a Dios es a través de Cristo. Él mismo lo dijo también: nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede acceder a Dios. De ninguna otra forma puede llegar el hombre a Dios más que a través de Jesucristo. Y Él lo afirmó así, Él lo dijo así. Entonces comprendemos de este pasaje de la Escritura que Dios es invisible, Dios es intangible, porque es un ser espiritual. Tenemos estos dos conceptos primeros. Dios es personal. Y Dios es espíritu. Dios es espiritual. Dios es el creador de los espíritus. Esto es lo que también la Biblia nos enseña. Y ocupa la posición más alta de la existencia. La Biblia nos revela diferentes tipos de criaturas que también son formadas por espíritu, por un espíritu. Y en este texto de la Biblia, en Hebreos 12:9, se nos habla acerca de que Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Este es un sabio consejo que está dando el autor de esta carta a la iglesia respecto a nuestros maestros del pasado. Tuvimos buenos maestros en el pasado, pero ahora tenemos como maestro, como Señor, al Padre de los Espíritus. ¿No le haremos caso? Es lo que pregunta él. ¿No haremos caso al Padre de los Espíritus? En este versículo también se nos muestra que Él es el autor y el dador de la vida misma en el Espíritu. En el pasaje, en uno de los principales pasajes del libro del Génesis, se nos dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y como resultado de esto nosotros también gozamos de un espíritu. Pero Dios es el Padre de los Espíritus. Debido a esto nosotros concluimos que Él es un ser espiritual. Él es un ser espiritual. ¿Por qué hago mucho énfasis en este punto, hermanos? Porque es muy importante. Más a continuación vamos a pasar al tema que ha sido de mucha controversia a lo largo de los años, que es el tema de la Trinidad o la Triunidad que nos enseña la Escritura. Y entre grupos cristianos incluso ha habido maneras distintas de pensar. Entonces es importante hacer mucho énfasis en este aspecto, porque nos va a ayudar mucho a entender más adelante el atributo de Dios o la existencia de Dios como Trinidad o Triunidad, ¿no? Por los atributos de Dios, también debemos decir ahorita, entendemos que Dios es un ser espiritual, también por sus atributos. Dios es espíritu porque Él es inmutable. Este es uno de los atributos de Dios, su inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Qué entendemos por inmutable? No cambia. ¿Qué más? No cambia. Podríamos decir sinónimo de no cambia. Él no es voluble, va, variable. Él siempre se mantiene. Todos los sinónimos vamos a agregarlos ahí, ¿sí? Y vamos a analizar este punto importante, ¿no? Dios es espíritu porque Él es inmutable. No existe cambio ni variación en Él. A diferencia de lo material, como veíamos hace un momento, ¿no? La materia puede ser cambiada, puede ser modificada, puede ser dividida, agregada, disminuida, roto, etc. Todo lo material está sujeto a cambios. Dios no. Dios desde la eternidad, desde la eternidad, porque ni siquiera vamos a hablar de un origen de Dios, porque no lo hay. Entonces, desde la eternidad pasada ha sido el mismo, en este presente es el mismo, y en un futuro eterno también hablaremos de Él como el mismo. Él no cambia. Dice un pasaje de la Escritura, ¿no? Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Él ha dicho, eso así se ha mantenido desde el principio de su creación. Lo que Él ha dicho solamente, sus palabras se mantienen por la eternidad. Cuando nosotros vemos que el único método de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo, esto podrá variar, podrá cambiar, jamás. Esta sería la esperanza más viva, más hermosa y más divina revelada a los hombres, en la cual nosotros podríamos hoy descansar, en que hay una forma de conocer al único Dios verdadero a través de Cristo, y sus palabras jamás cambiarán, jamás pasarán. Dios es espíritu porque Él es perfecto. Hablábamos hace un estudio anterior, uno o dos estudios anteriores, acerca de la cualidad de Dios que es la perfección divina. ¿Sí recuerdan? La perfección divina. Entonces, este es uno de los atributos divinos. Dios es perfecto. Un cuerpo material que no fuera el de Dios tendría muchas imperfecciones entonces. La materia está muy limitada por el mismo hecho, por el sencillo hecho, por la sencilla razón de que es materia también. Cualquier tipo de materia no es perfecta. Hay también algunas objeciones que se dicen muy comúnmente o muy continuamente sobre estos argumentos que acabamos de decir ahorita. Muchos intérpretes de la Biblia pues han querido destruir el argumento de que Dios es espiritual, y han utilizado algunos de los pasajes de la misma Escritura. Sobre todo proviene todo este ataque del lado del ateísmo, ¿no? Es decir, ellos dicen que muchos pasajes de la Biblia nos enseñan y nos dicen que Dios tiene rostro. ¿Sí hay pasajes que nos dicen que Dios tiene rostro? ¿Sí? Que también Él tiene ojos, que Él tiene piernas, brazos, pies. Nos lo describe como un cuerpo, como el tuyo y el mío. Es importante aclarar en este aspecto, porque acabamos de leer el pasaje de la Biblia de Éxodo 6:6, ¿no? Donde se nos habló de cómo Dios sacó a su pueblo, liberó a su pueblo con brazo fuerte. Sobre esto decimos, ¿no?, que se refiere a un lenguaje figurativo. Recordamos rápidamente la forma literaria, ¿no?, en la cual se escribió la Biblia, ¿no? Hay poesía, hay prosa, hay figurativo, ¿va? Muchos aspectos de la literatura nosotros podemos ver en la escritura. Y en este aspecto, en este sentido, pues la Biblia nos habla de un cuerpo de Dios en sentido figurativo, usado para nuestra comprensión. ¿De qué forma nosotros podríamos comprender la forma en que Él rescata a su pueblo de Israel? Bueno, Él incluso hasta nos dice, como si fuera con un brazo, y el brazo de Dios debe de ser fuerte, entonces el brazo protege a su pueblo y lo saca y se lo lleva. Increíble, lo entendemos mejor. Si escuchábamos un lenguaje divino en la escritura, hermanos, hay muchas cosas que aquí son tan complicadas para comprender nosotros. Y si escucháramos un lenguaje celestial, hermanos, estaríamos muy extraviados, ¿no? Por mucho superan nuestras expectativas lo que teníamos antes de la escritura. Y esto es lo que vemos aquí. A este sistema de interpretación o de enseñanza bíblica se le llama antropomorfismo, ¿no? Es atribuir características humanas a algo, a cosas no humanas, ¿no? Bueno, pasamos ahora sí al tema de la Trinidad de Dios. Es muy importante también para nosotros analizar este punto. Hermanos, recuerdo, estamos en el estudio de la escuela dominical. Pues, se podría hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema, pues adelante con confianza. Dios es un ser trino y uno. Este es el tercer punto que vamos a analizar hoy. Hemos visto que Dios es un ser personal, Dios es un ser espiritual, y hoy decimos que Dios es un ser trino y uno. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Antes de introducirnos a este tema, pues hay dos notas que quisiera resaltar ahorita. Este ha sido un tema de debate a través de mucho tiempo en la historia del cristianismo. Ha sido algo que ha dividido también la manera de pensar de muchos. No es un tema sencillo también. Es una doctrina complicada para nuestro análisis y nuestro razonamiento intelectual natural. Esto nos queda claro que es algo muy difícil, pero trataremos de dar al menos un conocimiento amplio, general, y comenzamos con una definición, ¿no? Si nosotros decimos o explicamos esta Trinidad de una forma sencilla, podríamos decir: la Trinidad es una esencia divina subsistiendo en tres personas. Una esencia divina subsistiendo en tres personas. Uno, pero tres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Uno, tres, tres, uno. Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es una esencia divina. Los tres son una esencia divina. Por esencia decimos que es un ser, su ser y naturaleza permanente e invariable. Parte de lo que acabamos de ver hace un momento, como los atributos de Dios. Y hasta este momento parece que nuestras cuentas no cuadran, ¿no?, con lo que estamos analizando ahorita. Uno más uno, decimos, uno más uno, dos, más uno, tres, uno más uno, dos, más uno, son tres, y tú me dices que tres y es uno, y uno son tres y la misma esencia, su ser, su naturaleza es permanente, no varía, no cambia, es el mismo. Pero acá vemos que sí, en nuestras cuentas, bueno, nosotros conocemos a esto, nosotros podemos decir que nosotros conocemos las matemáticas terrenales, ¿no? Estas son las matemáticas que nos enseñan a nosotros en las escuelas y con las que nosotros tenemos que defendernos en esta vida, matemáticas terrenales. Pero ¿acaso tú has escuchado las matemáticas celestiales? Porque muchas de las descripciones de la propia naturaleza, de todo lo que nos rodea, descrita en la Escritura, suena a nuestro parecer como algo que no tiene sentido. Leemos el inicio del Génesis y se nos muestran muchas cosas que desde nuestro punto de vista no tendrían un sentido de análisis racional. Esas son las matemáticas celestiales. Podríamos decir, bueno, y si lo multiplicamos uno por uno, uno por uno, uno. ¿Y qué tal si es una multiplicación? Las matemáticas celestiales, ¿y si son una multiplicación? El razonamiento del hombre está muy limitado, hermanos. Es lo que tenemos que también analizar ahorita. Hay muchas cosas, por supuesto que sí. Existen muchas dudas en nosotros, claro, también. Pero creemos lo que dice la Escritura. ¿En quién vamos a creer entonces? ¿En otra persona también que está sujeta a errores, a cambios, a distintos tipos de estado de ánimo y donde es afectado por muchas cosas en su vida, pero como dice ser él muy intelectual, viene y nos dice y tiene que ser así? ¿A quién le vamos a creer? La Escritura es lo que nos enseña. Es una misma esencia subsistiendo en tres personas. A principios del siglo IV, un movimiento llamado arrianismo amenazaba al cristianismo con mucha fuerza. Arrio, el pionero de este movimiento hereje, decía que Dios el Padre era la más alta divinidad, mientras que Jesucristo, el Hijo, aunque también era divino, era de menor jerarquía que el Padre. Arrio lo decía en estas sencillas palabras: Cristo es como, pero no de la misma naturaleza que el Padre. Sí lo vemos, ¿verdad?, en esta afirmación. Es como si fuera, pero no es de la misma naturaleza. Entonces, como que parece que se eleva el nombre de Cristo, pero él mismo lo baja, ¿no? Lo baja a un rango inferior, a un nivel inferior. Gracias a Dios, hermanos, un hombre también llamado Atanasio responde con otra afirmación. Él es un joven teólogo que para este momento, esta manera de pensar estaba invadiendo todo el movimiento de cristianismo antiguo. Y él, por supuesto, no se queda callado y alza la voz en medio del engaño y del error. Y él dice esto: adoramos a un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni dividimos la sustancia. Es una afirmación que hasta el día de hoy, hermanos, es transmitida a nosotros. Es una gran afirmación. Adoramos a Dios en una Trinidad y una Trinidad en unidad. Una Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas. No es uno mayor que otro. No están separados. No están divididos. Ellos es el mismo Dios. Ellos es el mismo Dios. Es la misma sustancia. También más adelante se comienza a propagar otra idea llamada, la idea sabeliana. Esta idea decía que Dios es una sola persona, manifestándose en formas distintas. Dios es una sola persona. El pensamiento sabeliano decía así: Dios es una sola persona, pero manifestándose en formas distintas. A veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo, y en otras ocasiones se manifiesta como el Espíritu Santo. Vamos a analizar esta afirmación, porque según lo que ellos decían, es que hace casi 2000 años, cuando Jesucristo vino a la Tierra, vino a este planeta, y se hizo visible de manera física, ¿dónde estaba Dios? Nada más aquí en la Tierra. Y el universo y el texto que leímos hace un momento, donde se nos dice que Dios está sobre su creación, o estaba dentro de su creación, y lo demás, el cosmos, ya no habitaba Dios en el cosmos, Él ya no tenía el dominio y la altura suficiente sobre su creación y sus criaturas. ¿Dónde estaba Él? Bueno, Él decía, solamente estaba en la forma de Jesucristo. Esta manera de ver la imagen de Dios, ¿no?, de percibir a Dios, es muy común hasta el día de hoy. Hay círculos llamados cristianos donde ellos también tienen esta misma posición y este mismo punto de vista, ¿no? Son los llamados cristianos unicitarios, o diferentes grupos pentecostales unicitarios que mantienen también esta manera de pensar. Dios manifestándose en diferentes formas, de diferentes maneras, pero Él es uno. A veces se aparece a los hombres como uno, a veces como el otro, y a veces como Dios. Pero en la Biblia se nos enseña claramente que esto no es así. Vamos a analizar una cita de la Biblia ahí en Mateo 13. Mateo 13, 16 y 17. Mateo 3, perdón. Mateo 3, 16 y 17. ¿Quién quisiera darle lectura con voz fuerte? Adelante, por favor, Cristina. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hay una interacción de la Trinidad, sí la podemos ver, ¿verdad? En un mismo acto, estamos hablando del bautismo de Cristo, se hace referencia a la manifestación de Dios en tres personas. Se nos menciona que Cristo, por supuesto, era el que estaba siendo bautizado, y que desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Y al mismo tiempo escuchamos esta voz proveniente del cielo, que por supuesto es Dios el Padre. O sea, no hay una división o no hay una transformación de personalidad divina en la que a veces es uno, a veces es otro y a veces es otro, sino que Él es los tres. Esto es lo que podemos ver en este pasaje. Si Dios fuera físico, todo lo contrario de lo que estudiamos hace un momento, ¿no?, que vimos que Dios es espiritual, si Dios fuera físico diríamos que son tres personas, ¿no? Ahí ya el análisis sería pues más razonable, ¿no? Es físico, entonces son tres personas y tres partes por separadas, puesto que es físico, sí puede ser tres partes separadas. Pero recordemos rápidamente que Él es un ser espiritual. Si fuera físico, entonces cada una de ellas, cada una de estas tres partes separadas, sería solo una parte de Dios. Él es una parte de Dios, el Espíritu Santo. El Hijo es otra parte de Dios. Y el Padre es otra parte de Dios. Pero sería algo muy similar a decir, es como una familia, ¿no? Formada por papá, mamá e hija. Son una familia, pero como son físicos también, también tienen esta división y son tres personas distintas. Dios es un ser espiritual. Entonces Él es tres personas y una sola sustancia. Y cada persona totalmente divina. El Espíritu Santo es totalmente Dios, totalmente divino. El Hijo Jesucristo es Dios, plenamente Dios, totalmente divino. Y lo mismo decimos del Padre. Esta es una doctrina fundamental de las Escrituras. Algún cambio, alguna variación en la enseñanza de la Trinidad de Dios es una afrenta en contra de la enseñanza de Dios. Afecta mucha de la enseñanza periférica que rodea la Escritura. Incluso la misma salvación del alma de las personas o la obra del sacrificio de Jesucristo en favor de sus hijos puede ser adulterada, golpeada muy fuerte si no se acepta la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, analizamos otro pasaje donde se nos dice que Cristo, el Hijo, es Dios. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Este texto, hermanos, si pueden ahí, escríbanlo en sus libretas, hermanos. Nos va a hacer mucha falta en nuestra vida cristiana recordar este pasaje. Jesucristo es Dios. Jesucristo no solamente es un buen hombre piadoso, un hombre iluminado como Confucio, como Mahoma, como todas esas divinidades de las religiones esotéricas antiguas. No, solamente es eso. Jesucristo es Dios. Por eso tiene mucho peso lo que Él dice de Él mismo. Por eso pesa mucho lo que Él dijo de sí mismo cuando Él afirmaba que Él era el único método de llegar a Dios. Que Él daba vida eterna. Esto tiene mucho peso. ¿Quién lo dijo? Si lo hubiera dicho Buda, o si hubiera dicho Buda, yo puedo darte vida, yo puedo salvar tu alma del Seol, yo puedo rescatarte, darte vida. Yo preparé una morada celestial para el que me sigue, para aquel que se ha dado cuenta de la depravación y la forma tan deprimente en la cual vive. Yo ofrezco la salvación. Su voz, sus palabras pesan mucho, porque Él es Dios. Vamos a leer este pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Cristo. Él es el niño que nació en Belén. Cristo es llamado Dios Fuerte, Padre Eterno. Él es el Eterno. Cristo es el Eterno. Podríamos escuchar un montón de afirmaciones de la gente que nos rodea, de diferentes círculos religiosos a nuestro alrededor, que nos van a decir, Cristo no era Dios. Mira, este texto de la Biblia dice esto, ¿no? ¿Cómo Dios va a platicar con su propio Padre, siendo que Él es Dios? ¿Y cómo esto? ¿A quién oraba Dios en el huerto del Getsemaní? Porque no se supone que Él lo sabía todo, que Él sabía lo que iba a suceder, y que tantas cosas y tantas objeciones que nos dan. cada una de esas citas que ellos pueden mencionar tiene una explicación clara y bíblica. Pero este pasaje está más claro, hermanos. Se nos dice que Él es Dios fuerte, Él es el Padre eterno y Él es el Príncipe de paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz, hermanos? Tenemos que decir esto ahorita. Y es que recordamos rápidamente que el texto que leímos al inicio nos dice que el hombre estaba enemistado con Dios. Y la paz viene mediante Jesucristo. Es la única forma de hacer las paces con Dios. Ya no tener más esa guerra contra Dios. Se nos dice también que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Estamos citando solamente dos pasajes, pero hay muchos más, ¿no? Vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Recordamos rápidamente, Ananías y Safira es un matrimonio, es una pareja que vendió un terreno, unas propiedades que tenían, una heredad. Y ellos le habían dicho a Dios que iban a dar el dinero de la ganancia del terreno para el bienestar de la iglesia. Pero a final de cuentas, hermanos, ellos ven que es una gran cantidad de dinero, ¿no? Y dicen, ¿sí damos todo? Es mucho, ¿no? Si damos la mitad, yo estoy suponiendo esto, pues no va a ser tan poquito dinero. Termina siendo también una gran cantidad que podemos dar a Dios. Y ellos deciden quedarse con cierta cantidad de dinero. Este es el caso, lo que estamos leyendo. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué dices una cosa y luego haces otra? Esto habla en muchos sentidos también para nosotros, ¿no? Aunque no estamos profundizando en este texto para aplicación personal, podemos verlo en este sentido también. Decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Le decimos a Dios: Señor Dios, mira, voy a hacer esto y por favor ayúdame. Mira, quiero aportar en esta situación, quiero ayudar a esto. Pero no lo hacemos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. La mentira, ¿no? La mentira, el robo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En primer lugar se nos dice que ellos mintieron al Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 3, perdón, y en el versículo 4, no mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y en este pasaje de la Biblia se nos dice muy claramente. Hermanos, hasta aquí nos detenemos. Nos hace falta estudiar algunas cosas más, profundizar más en la Escritura sobre tres ejemplos que son suficientemente claros para afirmar que la Trinidad es escrituralmente correcta, es bíblica, es verdadera. Y hace falta también analizar ejemplos en todo lo que nos rodea. Por todas partes, Dios dejó, ¿no?, como el gran diseñador de todo lo que existe, un sello característico de Él en todo lo que Él ha hecho. Es algo increíble, hermano. Vamos a darnos cuenta de algo impresionante. Es como un gran artista. En todas sus obras que ha pintado, tiene una característica muy particular que transmite en cada una de sus pinturas. Y todos pueden apreciarlo. Mira, esto caracteriza mucho a este artista, a este pintor. Y Dios en toda su creación dejó el sello de la Trinidad. lo dejamos para el siguiente tema, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Nos quedan solamente 3 minutos. Quién sabe, hacemos una oración, ¿sí? Eterno Dios y Señor, Padre de misericordia, leyendo en tu palabra, Señor, nos damos cuenta claramente de tu naturaleza divina, Dios, como un ser personal, como un ser espiritual. Como ese ser personal y espiritual que puede tener, Señor, la voluntad de hacerte vivo a nuestras vidas. Como ese Dios espiritual que nos dice que quiere tener una relación de amistad con nosotros, para ya no ser enemigos y aborrecedores de ti. Dios, en tu Trinidad vemos una majestad y una gloria en él. Indescriptible, Dios. Observamos, Señor, en esta enseñanza que hemos estado estudiando, Señor, al Dios al que servimos, el Dios al que nos manda a ir a Él, a volvernos a Él, para tener paz en nuestro interior. Señor, tú sabes, Dios, alrededor de nosotros, en esta sociedad, las personas insatisfechas tratando de llenar su vaciedad con tantas cosas materiales. Sin embargo, en tu palabra escuchamos este consuelo, paz interior, paz en el alma, Señor, que solamente por medio de Jesucristo podemos obtener. Dios, te ruego que tengas misericordia con cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Dios, por nuestras visitas que hoy nos acompañaron. Dios, que tu obra sea hecha. Si es tu voluntad, Señor, todo descansa en tu obra, en tu favor, en tus manos, Señor. Dios, gracias porque a pesar de que soy el menos apropiado para compartir tu palabra, Señor, siendo que soy el más ignorante, el más insignificante de todos, por tu gracia pude compartir algo con mis hermanos y nuestros amigos. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar un himno. Nos puede ayudar nuestro hermano Mario.